La tenemos en línea a Julia del Carmen, que es integrante de Mala Junta de Viedma. Uh-huh. Y están organizando una fotaza para este sábado, uh-huh, para, digamos, Chau López, en la campaña de Chau López. Uh-huh. Hola, Julia. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Te hablan Walter, Manuel y Ana. Buen día a las tres. Coméntanos un poco en qué consiste esta convocatoria de Chau López. Bueno, el fotazo por Chau López, que se va a hacer en Bariloche a las 3 de la tarde del sábado en el Centro Cívico y a las 4 de la tarde acá en Plaza San Martín, en realidad estaba previsto antes de la renuncia, gestando antes de la renuncia. Por suerte, ayer nos enteramos de esta noticia alrededor de las 7 de la tarde a través de los medios de comunicación, y hemos decidido como agrupación, como Mala Junta, sostener esta fotaza, ¿no? Uh-huh. En función de que hay que seguir, ¿no?, y de que continuar, de que es importante visibilizar todas estas situaciones, y invitamos a todas las mujeres y varones a participar, ¿no? Vamos a escribir con nuestros cuerpos Chau López, la idea es un poco sostener la invitación en función de que todavía debe ser procesado, ¿no?, y tenemos que exigirle a la justicia que termine con estos pactos de impunidad, ¿no? Claro, no se conforman solamente con la propia renuncia, sino con que se avance con la causa, ¿no? Realmente lo que se tiene que hacer desde la justicia, ¿no? Absolutamente, porque además, en su carta que recién ustedes leían, realmente asombra, ¿no?, la capacidad de no sé cómo decirlo de una manera sutil, de excusarse, ¿no?, de victimizarse en función de lo que él cree su buen nombre, y que es la justicia la que tiene que dictaminar en todo caso qué fue lo que sucedió, pero más allá de eso hay causas abiertas, y además no se lo destituyó al legislador, ¿no? Digamos, hay todavía un cierto marco de impunidad, tuvo que renunciar después de muchísimas instancias de escrache, de un recorrido, largo recorrido, y que, como ustedes contaran, esta mujer fuera amenazada, ¿no?, bajo arma, en una situación ya de vulnerabilidad absoluta y de impunidad que estamos cansadas de sostener, y que, bueno, un poco esta actividad puntual, que es la fotaza en varios lugares, seguramente también se haga en Fisque, lo que pretende justamente es acompañar. Esto no está ganado en términos de justicia, ¿no?, una justicia patriarcal, claramente, sino que estamos en un camino de visibilización y de exigencia de que decimos basta a esta situación, ¿no? Así es. Entonces, este sábado la convocatoria es a todos y a todas las que consideran acercarse a esta situación. Más que nada sería, por un lado, para apuntalar que se haga justicia, que se trabaje bien desde la justicia, y por otro lado también para no olvidar y darle fuerza a las valientes mujeres que han denunciado esto, ¿no? Absolutamente, sí, hay muchos López, lamentablemente, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país. Hay muchas medidas patriarcales, muchas situaciones de impunidad, y en ese sentido la fotaza oficia de escrache de una particular forma, que cuando no hay justicia de escrache popular, ¿no?, ya decía, sí, agrupación Hijos en los 90, esa es un poco la idea, así que sí, invitamos este sábado acá en Viedma a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín, y en Bariloche a las 3 de la tarde el mismo día.